puedo verte determinar. Sé que a veces es difícil, todo lo quiero botar, pero hoy tengo una esperanza que hace mi fe vibrar. Prometió regresar pronto, no me voy a encontrar. Pero antes de que esto ocurra, todos deben de escuchar. Más allá del universo, fuera de nuestra realidad, existe un cielo más profundo. Allí llanto no habrá, donde la fe y la espera. Thank you.